FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. ¿Alguna vez algún lugar? Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. En medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Seguimos en Ruido Rebelde. Como te decíamos al principio, están con nosotros los muchachos de Gente Enferma. Vienen acá a compartir un poco lo que hacen. También nos van a estar hablando en un rato de las fechas que se vienen, ya que últimamente están bastante activos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, acá estamos después del lunes anterior accidentado en el cual no salimos al aire. Y bueno, le pedimos acá públicamente, iban a estar la semana pasada tocando, por algunos problemitas no pudimos salir al aire, así que hoy cumplimos y estamos compartiendo con todos los que están del otro lado un poco de música de Gente Enferma. Cuéntenos un poquito qué es lo que van a tocar. Y vamos a ver un par de temas que ensayamos acústicos, a ver cómo sale. ¿Cómo sale? Y gracias por invitarnos. No, por favor. Así que, no sé... ahora tenían fecha este fin de semana, ¿no? No, el que viene. El próximo. El próximo, el 28, tocamos en el Aquarium, San Miguel. San Miguel. Con Cosa Nostra. Y el domingo 30, con Mal Pasar, acá en el Pool de Tuzengó. Ah, esta es la fecha de... No, son las temas. Bueno, vamos a ir arrancando con el primer tema. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacerlo acústico, chica de novela, y vamos a ver cómo sale. Dale, vamos entonces con Gente Enferma. advertí que pasaría si esto seguía igual. No le diste importancia, no te quiero ver llorar. No vengas a mendigar, deja ya de lamentar. Algún día comprenderás desquiciada. Loca, loca. Algún día comprenderás desquiciada. Loca, loca. Algún día comprenderás tu cara de decadencia. Te delata, no cambiaste nada. Aburrida y mediocre, tu vida no apunta a nada. La costumbre de vivir bajo una sombra oscura te selló los ojos de una manera absurda. Tenés que entender, no te odio. Loca, loca. Tenés que entender, no te odio. ¿Ustedes tienen algún sí. demo que están difundiendo? Sí, el demo lo puedes bajar del Facebook. ¿Cómo hacen para...? ¿Cómo es el Facebook? Así la gente enferma. Ahí están las fechas. Ahí está toda la info de la banda. ¿Hace cuánto que vienen tocando ustedes? Sí, cambiamos mucho. Siempre quedo yo nada más. Yo entré hace un año. Claro. No sé cuánto. No, pero está la formación para tocar ahora bien. Estamos así hace un año y medio nada más. Ah, está bien. Que nos pusimos para empezar a salir a tocar. Antes era cualquier cosa. Claro, están tocando para... seguido, digamos. Claro, ahora empezamos a tocar seguido. Antes hacíamos cualquier cosa. Claro, están... Era salir a escabear nada más. Y nos pusimos serio. Y con el tema de las fechas, ¿cómo es la cuestión, digamos? ¿Cómo están...? No, y arreglamos, nos llaman y vemos sí, de dónde y ahí arreglamos. Todavía no tenemos bien cómo armar todas las fechas. Claro. Así que tenga fecha y nos quiere invitar a polla. Bienvenida, sí. Dale, buenísimo. Así como salen y vemos cómo después nos arreglamos, esas cosas. Hablan con las bandas, con sí, los lugares, no, se van organizando. Y ahora, digamos, ¿qué es lo que van a tocar? ¿Está la lista? Ah, un tema nervioso. Un tema para los militares, buenos militares. Para los buenos militares. Dale. Y bueno, vamos. Una tarde golpe de estado, los milicos al estado, todo el pueblo festejaba y en la plaza se gritaba, pero nadie se dio cuenta, cielo negro lo cubrió, pero nadie se percató que el infierno se desató. Pronto se dieron cuenta que a la gente se la llevaban y que a otro del avión en un balón de dragón lo tiraban. Y de pronto se dieron cuenta que a la gente se la llevaban y que a otro del avión en un balón de dragón lo tiraban. ¡No! ¡Soy un desaparecido! ¡No! ¡Soy un desaparecido! ¡No! ¡Soy un desaparecido! ¡No! ¡Soy desaparecido! No. un culatazo y la violación. Mi familia fue condenada por querer vivir en democracia. Mi familia fue condenada por querer terminar, por querer terminar con el genocidio militar. Mi familia fue condenada por querer vivir en paz. No, soy un desaparecido. No, soy un desaparecido. No, soy un desaparecido. No, soy un desaparecido. No, nunca más ni olvido ni perdón. No, nunca más ni olvido ni perdón. Pasaba gente enferma, temita rápido, ¿no? Tocado acústico. Y eso que faltan los a las chapas, están a las chapas. Escuchaba la letra recién, interesante, ¿no? Que se pueda expresar esta temática respecto a lo sucedido durante la última dictadura y demás, pero sí, muchas veces nosotros también lo que a veces conversamos acá y vemos es el maltrato que sigue existiendo de la fuerza de seguridad en general. Todavía hay gente que grita con los militares estaríamos mejor, así que imagínate. No, y veo en general, digamos, la policía, la gendarmería y demás, el maltrato que reciben y eso. ¿Se ven estas cuestiones en la entrada de los res y la policía yendo a molestar? ¿Han vivido ese tipo de situaciones ustedes cuando tocaron? No, por suerte no, espero no vivirla todavía, no la pasemos, porque es feo. Yo fui a varios recitales y es feo cuando la policía reprime o yo vi en algunos shows que entran y sin preguntar algunos te dan, si hiciste bardo o no hiciste bardo, empiezan a reprimir hacia la gente. Y una cosa que pasa también en los alrededores, por ahí cuando la gente va a comprar algo, que los paren, hasta inclusive le pueden sacar la plata a los pibes, estas cuestiones sí, tienen los documentos. Nos han contado y bueno, yo queríamos saber, digamos, en las fechas cómo viene, digamos, si esta situación, digamos, un problema. No, por suerte a nosotros, por suerte no nos pasó. No les pasó. No, y espero que no. Porque no, pero ellos saben bien quién hace quilombo, quién no, y te persiguen igual. Claro. Y también por el tema de los pibes, también la ropa, lo que eso también todavía sigue ese prejuicio, digamos, sigue latente. Muy bajo, vos ves a los viejos todavía que no cambia más todo lo que vivieron y no le cambia más eso de los militares y todo eso y decir qué desgracia, ve a los viejos y qué le queda a los sobrinos, a los nietos. ¿Qué puede esperar si los mismos viejos que tienen 90 años todavía no le cambió la mentalidad que tienen? Claro, es un tema. Es muy, muy triste. Muy complejo el tema. Sí, es complicado, ¿no? Todavía sigue la mentalidad represora en amplios sectores de la sociedad, ¿no? Y sobre todo, digamos, a los pibes que están en el punk, en el hardcore, en el metal, que por ahí a veces sufren directamente por pinta, ¿no? Sí, al toque. Que paran más a la gente así como nosotros, punk, heavy, que es verdad. Claro, que no salen en la tele y matan a millones. Exactamente, es así. Eso vamos a seguir escuchando más gente enferma. ¿Con qué vamos a seguir? Vamos ahora con otro día de mierda. ¿Me seguís? Abro los ojos y por desgracia vivo otro día más. Abro los ojos y por desgracia vivo otro día más. Otro día más. Otro día más. Bueno, así pasaba Gente Enferma con otra canción más. Les recordamos a los que están escuchando que si quieren ir el 28. Sábado, viernes 28, en Aquarium. En Aquarium está la entrada, es gratis, ¿no? O sea, o ¿cómo no, es el tema? 10 pesos está la entrada. Pero igual vamos a estar nosotros ahí vendiendo entradas. En la puerta. Claro, sí, creo que es más barato. Sí, porque creo que la puerta la van a vender a 15, me parece. Así que los que quieran ir o que les escriban al Facebook de Gente Enferma. Estamos dejando 5 pesos la entrada, así que. Ahí está, que le escriban al Facebook por 5 pesos. Ven una fechita con buen sonido, el lugar suena bien, por lo que me dijeron. La cosa es que vengan y disfruten, así que lo que se puede hacer se hace. Claro. Che, después tienen más fechas después de esta del 28. El 30, el domingo. El domingo vuelven a tocar. Claro, tocamos con Malpasar en el Pulito Sengó. Pulito Sengó. Bastante movida esa fecha. Sí. Están a full, domingo. Sí. Está más cara, pero bueno, que sí, escriban, nos avisen y se la dejamos más barata. Claro, entonces ya cuesta. ¿Cuándo? Y no sé qué vendrá, como 20, 30. Claro, eso se ve. Ni hablar. Así que bueno, vamos a. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a, con otro más? Dale, vamos con otro más, el último. Y dale, cerramos, después nos vamos al cambio de bloque. ¿Con qué vamos a seguir al bloque metal? Un poquito de ruido de bloque metal, ¿no? Vamos con temita más de Gente Enferma y volvemos con bloque metal. Ahí estuvimos buscando algunas canciones, algo de thrash metal para compartir con la gente que está del otro lado. ¿Con qué vamos? Vamos con Odio de los Partidos. Ay, qué feo es ese tipo, odio a los partidos. Ay, qué feo es ese tipo, odio a los partidos. Ay, qué feo es ese tipo, odio a los partidos. Ay, qué feo es ese tipo, odio a los partidos. Vi tus fotos en afiche que ensuciaron todo el barrio y tus lemas en papeleto que taparon los desahucios. ¿Qué se cree este tipo para arruinar mi paisaje? Todavía no ha asumido y ya me está cagando. Ay, qué feo es ese tipo, odio a los partidos. Ay, qué feo es ese tipo, odio a la CGT. Ay, qué feo es ese tipo, odio a los camioneros. Ay, qué feo es ese tipo, odio al gobierno. Gasté más de lo que gano para maquillar mi casa. Y esta mañana cuando salí a tomar el tren me di cuenta que su mulo se escracharon mi pared. Todavía no ha asumido y ya me está cagando. Ay, qué feo es ese tipo, odio a los partidos. Ay, qué feo es ese tipo, odio a la CGT. Ay, qué feo es ese tipo, odio al gobierno. Ay, qué feo es ese tipo, odio a Moyano. Así pasaba Gente Enferma. Les agradecemos por haber venido. Y ya saben que cuando tengan. Lumira también. Anda por ahí, Lumira, Ajito Oeste. Que siempre nos está pasando la agenda de las fechas. Así que vamos a seguir informando. Y espero que puedan seguir tocando como lo vienen haciendo, loco. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Seguimos con más Ruido Rebelde. Bloque Metal esta semana con Thrash Metal. Vamos a ir a Brasil a escuchar Aggressor, vieja banda con un sonido muy característico del thrash de finales de los 80, de su disco Victim of Yourself, la canción que vas a escuchar, Mercenary Politician. We'll be right back. Globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Seguimos con más Río Rebelde. Nos dejaron acá una entrada para la fecha de los muchachos de Gente Enferma. Les recordamos que van a estar tocando en Acuario Bar junto a Cosa Nostra este viernes 28 a las 10 de la noche. Van a estar también De Hígados, Antares, Deformes y Solución Alternativa. Así que está la entrada acá en la radio. Llamá a la radio y te la llevas para dar una buena fecha de pan rock el viernes. Vamos a empezar con un poquito de ruido, rarezas globales. Ya para ir cerrando el programa con un par de temitas. Lo que vamos a escuchar es Human Error. Es un disco de una banda de Hungría y lo que vamos a escuchar es Dutem. Si me tengo que estar, yo no puedo tú. Verdad. Por todos los puntos, por todos los fallas. Verdad. Vamos a ir a otra rareza, lo que vamos a escuchar es la banda Myth of Asia, no es una banda de Japón, ni idea cómo se llama el tema, porque la verdad, pronunciar esto es muy complicado, lo único que sabemos es que es un tema del 2008. Terrible la banda asiática, el ritmo que tenía. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda noruega que se llama Lisgrid o algo así parecido. La banda tampoco podemos decir el nombre porque no hay quien lo pronuncie. Llegamos al final de Ruido Rebelde. Como siempre, si quieres ingresar en nuestro blog, nada más tienes que hacer meterte a ruidorebeldemoreno.blogspot.com, donde puedes escuchar en directo la radio, igual que la FM Moreno, y bajarte los programas, igual que en el blog de la FM Moreno. Llegamos al final. Nos vamos a ir con una gran banda de punk oriunda de La Plata, que en su momento fue parte de toda la movida del punk contestatario. En la Argentina estamos hablando de los Acción Directa. Allá por el 93 sacaron la primera maqueta que se llama Pum Rabioso. Lo que vas a escuchar, Rompe la Vidriera.